Los sábados de 8 a 11, para toda la patria grande, Acuarela Paraguaya. Estamos en la hora de Acuarela Paraguaya, programa que se difunde todos los sábados de 8 a 11 de la mañana. Con la conducción de Don Limón. Los sábados de 8 a 11, Acuarela Paraguaya. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere y la Virgen y la policía permite. Adelante, señor operador.